la ponzoña de los odiosos. No soy el diablo porque no puedo. Muero de bronca cuando me terciopelo, noches corruptas.